Tina ninyo koloba mobali ya poyo ambaye Poko kumba sangoli solo etamboli mboka ambaye Eko suwa nzoto tena boine toswana katosito kabwani Etikali sele mboya pamba ya libala ama Oh ambaye Masiba la telio kete la mosapi Yamba efesi ya kizungu sungue Mabena ya moko ambaye Kolingo sili singa imposa ya kolinga yo ambaye sabotage mama etika le pana yo potana motema yo le kalolendo mingi mwana mama yo kotilingo mabitu la sopana yo ite fotera ngate mama.